aunque afuera nunca pare de llover, te prometo que yo nunca dejaré de creer que para siempre te amaré. Si amenaza las tormentas andaré, en medio del aguacero romperé las cortinas de lloviznas al caer y te amaré, y te amaré, y te amaré, y te amaré. Al niño con su cajón colgado a trabajar, a recorrer las calles él se va y le canta a la gente y al árbol que más quiere, y va a la escuela, se queda en los baldíos a jugar. Y si regresa tarde le pegan, no entienden qué jugar es su felicidad. Y cántale al amor, al corazón, cántale niño. Y canta con el alma, canta igual, cántale niño. Con el alma canta igual.